Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Dale, esperen, a la cuenta de tres. Uno. ¿Dos? ¿Y qué viene, pues, los? Tres. La gente feliz. Felicidad, un tema que sale cada tanto, la felicidad. Hemos hablado muchas veces de eso. ¿Por qué piensan que siempre estamos hablando de la felicidad? Hoy vivimos actitud positiva. Porque somos felices. ¿Vos sos feliz, Juan? Igual, yo diría que sí. Hola, don José. Sí. ¿Y qué cosas te hacen feliz a vos? Y estar bien y por estar bien, nada más. ¿Qué decía vos, Dani? ¿Por qué hablamos seguido de la felicidad? Hablamos de la felicidad porque tenemos actitud positiva. Yo hace 17 años que estoy en hospital de día y todos los días aprendo algo. Por eso esto es este debate que se hace es tan enriquecedor. Y aparte con estos debates que se hacen acá. Vas aprendiendo todos los días aprendes. Más de una vez hemos preguntado acá también qué piensa cada uno que es la felicidad. ¿Alguien tiene alguna definición nueva de eso? La felicidad es estar bien con uno mismo y con los demás. Mira que justo entraste ante la pregunta si hay alguna definición nueva de felicidad, ¿verdad? La felicidad, todo el mundo la busca como un niño a su mamá. Del latín felicitas, estado del ánimo que se satisface en la posesión de un bien. Contento, gusto, satisfacción, suerte feliz. Voy a dar un ejemplo de felicidad, esto ya lo dije en la radio. Me siento amado por Dios, me siento amado por mis hijos, y yo amo a mis hijos y a mis nietos. Juliano el primero y Olivia que todavía no nació porque está en el vientre de la madre. Nace ahora el 17. Un saludo para vos, Antonella, y otro para Xavier, que le escuchan el programa. Puedo decir que soy una persona feliz, aunque no tenga plata. Muy bien. ¿La plata hace la felicidad, no? ¿Cómo, Marce? Que la plata ayudará a vivir, pero no hace la felicidad la plata. ¿Cómo decía Recha? La plata va de bien. Hay otros dicen que la salud va bien y que lo que importa es la guita. No. No. La felicidad. Lo principal es la salud. Yo no tengo plata y sin embargo soy feliz. Sí, bueno, la plata necesita plata porque tiene que mantener el hogar. Que entrar la plata para los chicos, para mantener a la familia, a los hermanos, a tu mamá, a tu papá, a tu sobrino. Por ejemplo, yo te pedía como hermana, pero jamás le puse una mano encima a mi sobrino. No. Estoy enojada con ella, pero no soy el tipo. ¿Qué tiene que ver eso con la plata y con la felicidad que está? Pero no la agarro con mi sobrino, ni con nada, no con eso. Bueno, lo bien que hace, es una cuestión entre adultos, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Estoy enojado con ella, pero mi sobrino nada que. A ver, volvemos a la pregunta: ¿la plata qué tiene que ver con la felicidad? A ver. No. Están vinculados porque. ¿Saben por qué están vinculados? Porque la felicidad ayuda, pero no es lo principal. Ayuda nada más. Lo principal es el amor. La salud. Y la salud. El dinero ayuda nada más. Ayuda. No sé si soy claro. Sí. Es decir, no garantiza la felicidad. Exactamente. Pero no tener nada de plata tampoco ayuda a que uno esté muy feliz, digamos. Exactamente. Que viven en chocitas, son pobres, no tienen que tirar la olla, que capaz que tienen más salud que nosotros, que no toman ningún remedio. Gente que viven en chocitas, que no tienen cobija, no tienen abrigo, no tienen comida, unas chocitas sino más. Capaz que son más felices que nosotros porque no toman ningún remedio. ¿Qué pensás vos del dinero? Que ayuda, la plata ayuda, pero no hace la felicidad. Sí. La plata ayuda a vivir, pero la felicidad no la hace. La felicidad hace bien, estar bien de salud, eso hace la felicidad. ¿Qué decís, Juan? La plata, con la plata te puedes comprar todo lo que quieras, y no teniendo plata no puedes hacer nada. Y no. Así que vos no te compras todo lo que quieras. Y no, hay que tener plata. Muchas veces se ve feliz sin plata. ¿Viale? Sí, tenés razón. La felicidad no es todo, porque mi hijo vive en una casa de chapa y yo lo quiero ayudar y no puedo. ¿Qué decía Rubén? Que yo no tengo plata y sin embargo soy feliz. O sea, la plata no es que hace la felicidad viene sola. Viene sola, por algo que estás necesitando poseer. ¿Por acá cómo andamos? Y la plata viene a ser como una herramienta. Es una herramienta. Lo mismo como fue el rastrillo que yo te di el ejemplo recién. Lo que pasa es que tuvo el valor que tuvo, pero lo importante fue tanto la actitud de Graciela como la mía, y creo que ahí es donde está más lo importante. Yo tuve, no es por, vamos a decir, vanidoso, bueno, pero yo tuve buena actitud, yo quería tomar té con limón, tomé té con limón, inclusive ahora dejé el limón en la puerta de la heladera, el que quiere tomar puede... tomar, puede usar el limón. Pero existe el limón. Claro. Y yo le comenté a Graciela lo que yo quería hacer y ella me dio esa idea que yo no la tenía. Yo no la estaba buscando y no la tenía. Estaba viendo a ver, pegando salto, a ver si... Como, y no quería golpear con algo. Me la metió justo el rastrillo, fui ahí, lo agarré y saqué, tac. Eso fue lo más importante, pero el rastrillo fue una herramienta que fue necesaria. Por eso, con el dinero también, con el dinero pasa lo mismo, es una herramienta. El dinero es el rastrillo para alcanzar el limón. Claro, hay un acuerdo entre todos que le damos cierto valor, pero es... Igual me interesa esta idea, que el dinero tiene un valor porque hay un acuerdo que se le otorga. Eso es lo que sí, es más importante la comunicación que hubo entre tantas personas para darle el valor ese. Todos nos pusimos de acuerdo en que eso tiene valor y es una moneda de cambio, es como... Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se encanuta del rastrillo? Y está es un síntoma de que tiene algún problema. ¿Qué es el canuta? ¿Tiene algún problema? Se lo queda. ¿Cómo? Se lo queda. Es como, a ver, cuando es metáfora. Él dice, el dinero es una herramienta. Es como el rastrillo que le permitió alcanzar el limón. El dinero es una herramienta que te permite alcanzar ciertas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se queda con todo el dinero? Bueno, pará, ¿qué pasa cuando alguien se queda con todo el dinero? Esperen, quiero hablar Mora, pero venimos para este lado. Primero decirle, ¿qué pasa cuando alguien se queda con el rastrillo, con el dinero? Yo, escuchándote a vos, sobre todo en los programas, y que tenés una crítica muy especial, vamos a hablar de vos y de todos los programas. Yo escucho siempre el EU3, el noticiero, el EU2 también, y me encanta escucharlo, son las dos radios favoritas que yo escucho. Y hablan mucho de corrupción, de que se quedan con dinero, de que ganan esto, aquello. Yo pienso que no es así, que es una concientización que hemos recibido y que se nos ha dado de alguna manera. Que hay gente que dice, yo gano, el otro día estaba con un chico que casi nunca viene al hospital de día, ¿cuánto gana? 8.000, no me alcanza para nada, le digo. No, ¿vos cuánto ganás? 17.000, me dice. No sé si ganará 17.000 en curaduría, pero él siente que gana 17.000. Entonces dice, bueno, que este le roba curaduría. ¿Curaduría qué es? No está dejando como tonto a uno y tiene el otro más. Estoy seguro que no gana esa cantidad. Pero con la corrupción pasa lo mismo, no han concientizado de tal manera, porque digamos, política es política, existe el derecho político. Entonces, el que sabe el derecho político sabe esto, que en derecho político vos le podés decir chancho, cerdo, puto, maldito, hijo de puta, y podés inventarte el ladrón, corrupto, esto, aquello, y está aplicando derecho político, eso lo saben los abogados. Que el maquiavelismo es parte del derecho político, ¿han leído Maquiavelo? Es parte del derecho político. Bueno, No nos desviemos, yo te explico cómo viene todo. Podés inclusive decir que lo matás, si no lo mataste, pero lo mataste en derecho político. Lo que ellos buscan es matar a ese candidato, ¿entendés? Destruirlo, pero no irlo a matar con así. Destruirlo completamente, hay que destruir al enemigo. Entonces están los dos bandos opositores. Cuando de esa manera crearon la concientización de que este roba, este se pervierte, este aquello, muchas cosas de lo que dicen los medios no hay que creerles, son sensacionalismo. Vos a la noche, si tenés un programa de noticiero, leete todos los periódicos que salgan y sacá una conclusión por vos solita, porque los diputados, los senadores, el presidente tiene un sueldo fijo que es el que gana. Más no puede sacar de la casa de dinero, no puede sacar, te aseguro que no, porque está el contralor que da esa suma y no da otra suma. Entonces no se llena de dinero, no roba ni nada. Las empresas, ¿vos te crees que le va a ser fácil robarle? No le roban fácil. Los bancos no te roban. Entonces cada uno tiene el dinero que le corresponde nada más. Si quiere pensar que esto, que aquello, bueno. Pero con respecto a los medios están aplicando derecho político. Eso es lo que digo. Y es una ideología tuya también, es parte de tu ideología. No, no, yo voy, si puedo hablar de política. Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Lo que está sucediendo ahora es la concentración de la riqueza en pocas manos. Bueno, Pulsiones Danza es una gacetilla. La compañía de danza dependiente de la Secretaría de Cultura y Extensión de la UNS, la Universidad Nacional Sur, celebrará sus 15 años de trayectoria, junto a otros artistas locales a través del proyecto Red y a la compañía de danza Sin Fronteras, invitada de Buenos Aires. Red es el resultado de una articulación de artistas con y sin discapacidad que trabajaron en un proceso de experimentación y creación colectiva que tuvo lugar en la Escuela de Danza durante los meses de abril y mayo. Estos encuentros fueron pensados con dinámicas de diferentes lenguajes expresivos como la danza, el teatro, la expresión visual, corporal, que estuvieron coordinadas por referentes del espacio de contact improvisación de la Escuela de Danza, el Grupo de Teatro Comunitario, Proyecto de Extensión de la UNS, entre paréntesis, de usuarios del Hospital de Día de Salud Mental, del Hospital Pena y la Compañía Pulsiones. Este proceso tendrá la primera posibilidad de visibilizarse como muestra escénica del el 26 de mayo en el Teatro Municipal de nuestra ciudad. Dentro de las actividades programadas para la ocasión se encuentra la visita de la Compañía de Danza Sin Fronteras a la Escuela de Estética, donde realizarán una breve presentación seguida de una actividad vivencial con los alumnos de la institución. Asimismo, como parte de este encuentro, coordinarán un seminario abierto a la comunidad y presentarán la obra Cartografías Porteñas, compartiendo escenario con Pulsiones y Proyecto Red, La Noche de la Celebración. Seminario pensado y sintiendo el cuerpo contemporáneo. Viernes 25 de mayo de 14 a 16, lugar Casa de la Cultura, UNS, Avenida Lem, 925. Función, sábado 26 de mayo, presten atención todos los que quieren participar junto con el Hospital de Día y Pulsiones, sábado 26 de mayo, 21 horas, Teatro Municipal, entrada libre y gratuita. Este proyecto